Sí, com diu? S'han retrasat molt de llet. Sí, comencem tard i va malament. Potser la gent està acostumada a venir més tard. Avui són 2:15 i vull començar. Com que habíamos hablado en sesiones anteriores de este misterio de que en la carta a los tesalonicenses se habla de aquello que es el obstáculo que detiene la acción del misterio de iniquidad, y nos encontrábamos con el problema, la pregunta que surge de la tradición de los santos padres, muy común, decía que este obstáculo que detiene el misterio de iniquidad, que cuando se revele vendrá la eclosión del poder del anticristo, era el imperio romano. Imperio romano que veíamos que el padre Bober decía, en cuanto tal, como tal imperio concreto, pero también porque representaba, era la concreción del principio de autoridad. Vimos que esta afirmación de que el misterio de iniquidad estaba impedido por este obstáculo era una cosa tan admitida generalmente que San Roberto Bellarmino la empleaba como argumento contra los luteranos, lo cual supone, bueno, un buen método apologético, que daba por presupuesto que los mismos luteranos admitían que el anticristo no se revelaría hasta que hubiese sido removido aquel obstáculo, y que aquel obstáculo era el imperio romano, porque San Roberto Bellarmino les decía que no podía ser el pontificado del anticristo, porque el anticristo vendría después de la remoción del obstáculo ese, to catejo en el griego, y que este era el imperio romano, que todavía subsistía. Y por otra parte, esto supone que todo el mundo en Europa tomaba en serio que el título imperial romano, llamado Sacro Imperio Romano de la Nación Germánica, que habían tomado en el siglo X, heredando, restaurando la Casa de Sajonia, la proclamación del emperador romano en Occidente, tiempo de Carlomagno, por tanto todo el mundo consideraba, digo, que aquel título imperial, teóricamente electivo, pero que tuvo durante muchos siglos, a partir del siglo XV hasta el fin, hasta el tiempo de Napoleón, en la Casa de Austria, este imperio electivo que los Habsburgo desempeñaban como emperadores romanos, era el imperio romano en Occidente. Ahora bien, el misterio que decíamos, ¿cómo se puede concebir que sea el obstáculo que detiene la eclosión del misterio de iniquidad un poder que precisamente en la interpretación tradicional muy común del Apocalipsis y de las profecías de Daniel se consideraba que era la continuidad de aquella bestia, la cuarta bestia de las visiones de Daniel, aquel cuarto imperio en esta sucesión de imperios que usted que habrán podido leer en el, lo verán en Cristiandad, en perspectivas históricas en Daniel? Según esa tradición, esta había habido en la historia del mundo cuatro imperios: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio helénico, el imperio romano. Este imperio romano, que decía en el siglo XVII que estaba subsistiendo y que la liturgia romana lo consideraba existente y continuó con la plegaria en el misal hasta hace menos de 30 años, porque en 1800-1905, cuando vino el nuevo orden de Pío XII, se quitó por primera vez aquella oración que el sábado pasado leíamos aquí. Este imperio romano, digo, era la continuación en el mundo cristiano de un poder que en la Biblia está presentado como una de las etapas del poder humano soberbio en lucha con Dios. El origen del imperio romano es un poder gentil, idolátrico, y que tiende a la lucha contra el poder de Dios en el mundo. Esto es lo que encontrábamos. Y preguntábamos cómo puede ser obstáculo aquello que por otra parte es poder antiteocrático. Y esto hay que pensarlo muy en serio, pero no es difícil, situándose en la perspectiva teológica, contestar a esto. La respuesta la voy a dar en pocas palabras para centrarme en lo esencial, ¿no? San Agustín, en la ciudad de Dios, precisamente expone la historia de la ciudad terrena, es decir, de la ciudad en sentido misterioso, la sociedad que los hombres que se aman a sí mismos egoístamente, soberbiamente, hasta odiar a Dios, construyen a lo largo de la historia. Esta sociedad la ve concretada en los imperios, y comienza precisamente hablando del imperio cuya capital es Babilonia. Dice, por ejemplo, es decir, la ciudad que iba a la cabeza de las demás ciudades y en la que estaba como la metrópoli o la corte del reino. Está hablando del desarrollo de la ciudad terrena. Y de esta ciudad terrena la va presentando cómo se despliegan, el imperio de los griegos, el imperio de los persas, el imperio de los romanos. Esta ciudad terrena, soberbia, que no está orientada hacia el amor de Dios, y cuyo fin, los hombres que viven en la ciudad terrena, en este sentido de amor a los hombres y vivir no según Dios, sino según la soberbia del hombre, es el eterno suplicio. Ahora bien, de esta ciudad terrena, que es el eterno suplicio, cuyo fin es el eterno suplicio, dice lo que voy a leer, y así tal vez entenderemos cómo concibe San Agustín la realidad de las cosas humanas, precisamente de una forma muy coherente con una visión de la realidad de lo que es el bien natural y de lo que es el bien sobrenatural y de lo que es el mal. ¿Qué es esto? Leo un capítulo de Ciudad de Dios, libro 15, capítulo 4. La ciudad terrena, que no será eterna, pues una vez condenada al último suplicio, no será ya ciudad, tiene aquí abajo su bien y se goza en su posesión con ese gozo que pueden brindar tales cosas. Y porque ese bien no es tal que excluya de sus amadores las angustias, por esto esta ciudad con frecuencia se divide contra sí misma, pleiteando, batallando, luchando y buscando victorias mortíferas o al menos victorias mortales. Porque sea cualquiera la parte de ella que se levante en guerra contra otra, pretende ser vencedora, siendo ella cautiva de los vicios. Si vence, se engalla más soberbiamente, y su victoria es mortífera. Si, pesando la condición y las consecuencias comunes, es mayor su afición por las desgracias que pueden sobrevenir que su hinchazón por las ventajas que reporte, la victoria es solamente mortal. Porque no pudiendo siempre señorear, subsistiendo, no siempre puede señorear subsistiendo a los que pudo someter o vencerlos. Y aquí San Agustín dice así: no es acertado decir que lo que desea esta ciudad no es bien, puesto que ella misma es algo bueno y es el mejor de los bienes humanos en su género, bien político. Por causa de estos bienes ínfimos, desea cierta paz terrena y anhela llegar a ella por la guerra. Esta es la paz que persiguen las penosas guerras. Esta es la paz que logran las victorias pretendidamente gloriosas. Cuando vencen los que lucharon por la causa más justa, ¿quién duda que la victoria debe acogerse con aplauso y la paz con gozo? Son bienes, y todos los bienes son dones de Dios. Pero sí, abandonados los bienes supremos, posesión de la ciudad soberana, donde habrá una victoria seguida de una paz eterna y suma. Se ansían estos bienes de manera que o se crea que son únicos o se amen más que los bienes superiores, inevitablemente se sigue la miseria y se acrece la existencia. Y aquí presenta la ciudad celeste peregrina en la tierra, amando como bienes humanos los mismos bienes que ama la ciudad terrena. Así, tal como suena, llamándolos en orden a los bienes superiores, y por tanto siendo nosotros los hijos de la ciudad celeste peregrinos en la ciudad terrena y compartiendo con ellos amor de bienes que la ciudad terrena anhela como bienes últimos, y en eso está su soberbia y su ruina. Pero entonces llega a decir que también nosotros nos gozamos cuando una victoria guerrera de una causa menos injusta que la vencida produce una paz terrena. y hay aquella frase rotunda, tremenda, que dice, también los cristianos usamos de la paz de Babilonia, pero los hijos de la ciudad terrena se gozan en esta paz como si fuese el bien divino y último. Está claro. Entonces, podemos pensar una cosa, que tiene que ver con que el mal no solo tiene carácter privativo, sino que el mal no obra sino por virtud del bien. Todo el mal que puede hacer el mal en el orden de la corrupción de la fe por la idolatría, o en el destierro de la religión por la soberbia del hombre, todo el mal que puede hacer la potestad política, supone que esta potestad política se ejerza en la sociedad y la rija, porque si en la sociedad fuese totalmente anárquica y no hubiese poder alguno, el mal vendría de otras cosas, pero no del poder político. Para que un poder político pueda tener una universal eficacia para separar de Dios a la humanidad, tiene que ser un poder político estructurado, fuerte, capaz de dar una paz terrena a una serie de sociedades durante siglos. Y entonces este misterio, ¿cómo puede el imperio cristiano por el cual ora la Iglesia romana ser el imperio romano y hablar del cristianísimo emperador y reconocer que este imperio es el mismo, convertidos los pueblos latinos a la fe cristiana, el mismo que fundaron los paganos en actitud idolátrica y orgullosa, el mismo imperio que persiguió a los cristianos en 10 persecuciones? ¿Cómo puede hacer eso? Pues bien, este punto de vista de San Agustín, tan misterioso, que después de enviar los hijos de la ciudad terrena al infierno, dice que nosotros en esta ciudad terrena hemos de reconocer los bienes humanos, supremos en el orden de lo humano, desviados de lo divino. Esto, tal vez San Agustín pudo decir este ultimum et nos pace Babilonis, también nosotros usamos de la paz de Babilonia, recordando aquello de Jeremías, capítulo 29. Así habla Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los desterrados que he deportado, dice el Señor, he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, y tomad mujeres para vuestros hijos, y dad vuestras hijas a esposos, para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no decrezcáis. Procurad la prosperidad de la nación, es Babilonia, a donde os he deportado, y rogad por ella a Yahvé, pues de su prosperidad dependerá la vuestra, etcétera, etcétera. Es el, por cierto, que eso valió muchos disgustos a Jeremías, cuya actuación concreta entre sus contemporáneos casi se tuvo que reducir profetizando la futura liberación y la ruina de Babilonia, pero entonces se tuvo que reducir a explicar a los israelitas que Dios quería que viviesen allí sometidos al rey de Babilonia. No seduzcan vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, y no prestéis atención a los sueños que ellos sueñan, pues con falsía os profetizan en mi nombre. No los he enviado, afirma Yahvé, porque así dice Yahvé, en verdad, transcurridos para Babilonia 70 años, os visitaré, cumpliré en vosotros mi promesa venturosa, tornándoos a este lugar, quiere decir a Jerusalén. Porque yo sé los designios que sobre vosotros vengo meditando, signos de bienandanza y no de desventura, para concederos un porvenir y una esperanza. Pero en aquel momento tenían que aguantarse allí. Y es que la prosperidad de Babilonia entonces era la única prosperidad que providencialmente podían tener los israelitas. Si no se hubiesen sometido allí, no hubiesen tenido hijos ni nietos, no hubiesen tenido casas ni se hubieran muerto de hambre. Y esto debe pensar San Agustín cuando, después de enviar al infierno a la ciudad terrena, dice que nosotros somos peregrinos en ella y hemos de reconocer que los bienes que ama son bienes y que nosotros usamos también de su paz. Entonces, esto, ya digo, estudiarlo en detalle supone todo el estudio de la ciudad de Dios y toda la teología de San Agustín. Pero este dato tan impresionante de San Agustín, este dato de San Jeremías, nos puede hacer pensar una cosa, que esto lo decían entonces los teólogos, pero tal vez ahora lo entendemos mejor que nunca. estos grandes poderes mundiales, especialísimamente el romano, a través del cual se forma la transmisión de la cultura helénica al occidente, por ejemplo, y al mundo cristiano oriental, estos grandes poderes mundiales, han funcionado, como dice el padre Rovira, como poder no sometido a Dios o incluso enfrentado a Dios en muchísimos momentos de la historia. Y no obstante, han funcionado como poderes que han ejercido su función de dar orden externo, orden temporal a la sociedad humana. Así comienza el padre Rovira la tesis sobre la potestad antiteocrática que ve simbolizada en la bestia de que habla el Apocalipsis, la bestia que sube del abismo. Dice así: ciertamente, el poder de suyo es bueno y procede de Dios. Pues como dice el apóstol, toda alma esté sometida a los poderes superiores, pues no hay potestad sino por Dios. Y las cosas que son, las potestades que son en el mundo, han sido ordenadas por Dios. Y el que resiste al poder, resiste a la ordenación de Dios. Y los que resisten, ellos mismos requieren para sí la condenación. Pues los príncipes no son para hacer temer a los buenos, sino a los malos. Así el príncipe, dice, es ministro de Dios para bien. Y por eso es vindica en ira al que obra mal. Y no en vano, sin espada. Y aquí está hablando, y está hablando a cristianos, y está suponiendo que el poder político, imperio romano, tiene una misión establecida de vindicta de los malhechores y de defensa de los buenos, y que no en vano sin espada, está suponiendo que este poder pues condena y sanciona y persigue a gente que obra anárquicamente, obra contra el derecho, y que este poder, con su derecho de espada, mantiene el orden social. Este poder es el mismo que degolló a San Pablo con el derecho de espada. Y llegó yo a San Pedro. Tanto en la carta de San Pedro como en la de San Pablo se habla de que el poder político está al servicio del orden. Por tanto, precisamente porque el mal no obra sino por virtud del bien, podemos pensar que todo poder político mundial tiene fuerza de influir en el mundo durante siglos porque ha podido ejercer este poder de coacción sobre lo disgregante y ha podido establecer una cierta paz terrena, porque si no, no tendría poder. Está claro, ¿verdad? Vaya, es misterioso. Pero entonces yo digo que en esos tiempos me parece que se entiende mejor que entonces, porque esto decía San Agustín, decía el padre Rovira, cada vez se entiende más esto. Que estos poderes, concretamente el poder romano, de inspiración originariamente pagana, que muy tardíamente se conformaron a la fe cristiana después de Constantino y Teodosio, y que siempre, se ve en toda la Edad Media, conservaron a través de la tradición jurídico-romana una serie de factores de laicidad y de secularismo y de idolatría. Padre Rovira demuestra que el poder, incluso en la Edad Media, no era plenamente fiel a Dios, porque los consejeros de los emperadores, enemigos del pontificado, se inspiraban en derecho romano. Así lo dice el padre Rovira. O sea, ve un aspecto antiteocrático. Porque después de leer lo que he dicho, dice, pero el poder humano puede apartar a los súbditos de Dios, como han hecho los malos príncipes o reyes, etc. Así pues, la potestad puede ser una potestad antiteocrática o revela a Dios, que aparta a los súbditos de la obediencia y sujeción debida a Dios. Y afirma que la potestad política mundana, que Dios, que existe en el mundo porque Dios lo ha establecido, ha ejercido este poder de lucha contra la Iglesia, incluso en los tiempos de la cristiandad medieval. Sigamos diciendo. Y el padre Rovira pone como un ejemplo de la antiteocracia del Imperio Romano en la Edad Media el derecho romano que inspiraba a los legistas imperiales. Y en cambio, el Papa Benedicto XV, cuando promulgó el Código de Derecho Canónico anterior, el que está todavía vigente y que cesará de estar vigente dentro de pocos días, cita en el documento de promulgación del Código, habla de la utilización en la tradición canónica del derecho romano, que justamente ha sido llamada la razón escrita. O sea, hace un elogio del derecho romano. ¿Esto es contradictorio? Pues a mi juicio no lo es. Es como si dijéramos que la filosofía griega ha sido asumida en muchísimos momentos de la historia como una vuelta al paganismo, como una cosa de tipo inmanentístico, y así la veía, por ejemplo, San Buenaventura. Y tenía razón, porque el estado de Roes, que venía a ser una especie de Hegel en su tiempo. Y en cambio, la filosofía cristiana ha asumido muchas verdades de orden natural en el aristotelismo. Las cosas humanas son así, tienen un bien de orden natural y tienen, en la medida en que el hombre se instala en lo humano y lo separa del orden divino y en nombre de la naturaleza rechaza la gracia, en nombre de la razón rechaza la fe, en nombre del derecho romano rechaza el evangelio, ¿verdad? Tienen una fuerza de apartar a los hombres del bien. Pero viene otro momento en que la acción diabólica ya no engaña y manipula a los poderes para desde el poder llevar a los hombres a idolatrías o a deformar con herejías la fe cristiana, sino que levanta al hombre, al orgullo del hombre, a levantarse contra todo lo que se llame Dios o reciba culto. Y surge un espíritu contrario a toda superioridad, también a todo poder político, también a toda tiranía incluso, también a toda idolatría, ¿me explico, no? También a toda opresión, para no caer más que en la opresión del casi diríamos, dentro de lo posible en las cosas humanas, el puro impulso antiteístico y antihumano. Y para que esto pueda ser así, esto solo es posible cuando ha sido removido el poder, cuando ha sido removido el principio de autoridad. De modo que hay que reconocer, esto que parece tan sorprendente, que el hundimiento de los poderes mundanos soberbios y corruptores es un signo del advenimiento del anticristo. Y esto se entiende más viendo el Apocalipsis, porque incluso cuando cae Babilonia, que Dios quiere que caiga, quien la derriba es la bestia sobre la cual la misma Babilonia estaba montada. No sé si me explico. Y ahora estamos, por tanto, en las puertas de describir, según los textos bíblicos, la sucesión histórica de estos poderes antiteocráticos y que son las siete cabezas de que habla el Apocalipsis, siete reinos, cuatro de los cuales son los que se encuentran descritos en los sueños de Daniel y en la visión de Nabucodonosor. Sigo al padre Rovira. En Daniel encontramos cuatro imperios. Padre Bover lo dice igual que el artículo de San Martín. Un primero es el de Nabucodonosor, que tiene la capital en Babilonia. Otro segundo, que es el de plata, simbolizado en la plata y en el oso. El primero es el oro y el león. El simbolizado en la plata y en el oso es el imperio de los Aqueménides, el imperio medo-persa, de Ciro. Un tercer imperio es el helénico, el que funda Alejandro Magno y se continúa en los estados que suceden a Alejandro Magno, en Egipto, en Siria, en Pérgamo, en Macedonia. Otro imperio es el cuarto, la bestia es diferente de todas las otras, que devora todo lo que encuentra, es el Imperio Romano. En el Apocalipsis se habla de siete cabezas, que son siete reinos, de los cuales uno es el que subsiste y cinco que ya cesaron. Padre Rovira dice, las visiones de Daniel y de Nabucodonosor comienzan en su tiempo y contemplan el futuro. Comienzan en el Imperio Asirio-Babilónico. las siete cabezas del Apocalipsis comienzan desde el principio de la historia de la salvación y la historia del pueblo escogido. Entonces tenemos el primer imperio, el de Babilonia, en torno al principio, los últimos siglos del tercer milenio y principio del segundo milenio. Segundo imperio, el egipcio, los tiempos de Tebas, medio y nuevo. Tercer imperio, el que es primero en las visiones de Daniel, neobabilónico. Cuarto, el helénico. Quinto, el romano. Perdón. Primero, el babilónico. Segundo, el egipcio. Tercero, el asirio-babilónico, el de Nabucodonosor. Cuarto, el de los persas. Quinto, el helénico. Esos son los cinco reinos que ya pasaron, dice San Juan. El que subsiste es el romano. Y después de este tiene que venir otro imperio mundial que durará poco tiempo. En otros textos bíblicos de este no se habla. Dice algún comentarista que porque dice que durará poco tiempo no se le menciona. Yo en esto me atrevo a decir que es el imperio británico. Y lo digo por lo siguiente, modestamente, porque no tengo por qué añadir cosas a los comentaristas, pero veréis por qué lo digo. Por una razón muy misteriosa. Todos estos imperios tienen el carácter de ser estados mundiales en la terminología de Toynbee. Toynbee, que no debía tener en cuenta nada de lo que estoy diciendo, nos da un cuadro en que tenemos que el imperio de Sumer Akkad es el estado mundial de la civilización sumeria. El imperio medio y nuevo, el de Tebas, es el estado mundial de la civilización egipcia. El imperio neobabilónico, dice, es el estado mundial de la civilización babilónica, filial de la Sumeria. El imperio de Ciro, de los aqueménides o persas, organiza a modo de estado mundial lo que él llama civilización siria. El imperio británico, dice, actúa de estado mundial de la civilización hindú. Bueno, es que además, desde que al cabo el título imperial lo asume Reina Victoria como título imperial de la India, pero se asume precisamente en una rivalidad de Inglaterra contra la Alemania imperial del Kaiser y contra la Rusia de los Zares. Y toda la política de Inglaterra va inspirada en derribar estos imperios. Estos imperios son derribados precisamente todos ellos, distintas direcciones y por distintos motivos, pero son derribados todos en la guerra del 14 al 18, que al final quedan todos derribados y solo subsiste el imperio británico, que no dura más que hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el título imperial británico. Pero en este momento en que se hunden los Kaisers y el César, zar de Rusia y los Kaisers germánicos de Austria y de Viena y de Berlín, en este momento el imperio británico tiene el 25% de la superficie habitada del planeta y está absolutamente presente en todos los mares y océanos. Recordad la estructura del imperio británico en aquel momento, con el África del Sur, con el Canadá, con islas en las Antillas, Gibraltar, Malta, Suez, protectorado sobre Egipto, toda la India, Singapur, Hong Kong, está absolutamente encarado a todas las tierras del mundo, ante la China, ante el Japón, Australia, Nueva Zelanda son suyas, etc. Después da el autogobierno, o sea, la soberanía, a las que derivan, estas naciones que derivan de su propia planta anglosajona y protestante, y surgen el concepto de dominios unidos en la corona todavía con título imperial. Pero esto cesa en cuarto, ¿no? Y se hunde el imperio británico. Dice que durará poco tiempo. Ahora Inglaterra es el resto de un imperio, pero no es imperial. No es imperial Inglaterra. Y no obstante, yo digo, ¿por qué se puede decir que el imperio británico es este séptimo imperio mundial? Lo cual querría decir que estamos abocados, a pesar de esta especie de apariencia de poderes de Rusia y Estados Unidos, estamos abocados a la nueva situación de que alude la Biblia, una situación en que el mundo no hay ningún poder unitario, solo hay 10 reinos, 10, puede querer decir, 10 contra 1, es decir, vamos a al pluralismo, vamos a la anarquía internacional. Yo creo que estamos en anarquía internacional, no hay poderes imperiales, estamos en anarquía internacional. Pues bien, fijaos bien, en el primer imperio, que el padre Rovira pone siguiendo el Apocalipsis, Abraham es llamado. En el segundo, Egipto es liberado, y es el éxodo, es toda la revelación mosaica, y el paso del Mar Rojo, toda la Pascua judía, el segundo, el egipcio. En el tercero, Jerusalén es sometida, y el pueblo va a la esclavitud de Babilonia. En el cuarto, el Medo-Persa, Israel es liberado y Jerusalén es restaurado. Y los profetas presentan a Ciro como el tipo del Mesías. En el quinto imperio, en el helénico, tiene lugar todo el hecho de la persecución de Antíoco Epifanes contra Israel, figura típica de la persecución del anticristo, y el alzamiento de los macabeos y el martirio también de los hermanos macabeos. Después, en el Imperio Romano, es, por una parte tiene lugar el advenimiento del Señor, su muerte, la fundación de la Iglesia y la ruina de Jerusalén, y el centrarse el pueblo de Dios del Nuevo Testamento en Roma, es decir, en la ciudad que es la capital del imperio gentil más poderoso y universal, del imperio que unifica el mundo conocido entonces, está al centro de la historia humana. Y en este imperio británico, que es la cuarta parte del planeta, y que es el único poder imperial que subsiste después de caer los imperios que son, de alguna manera, quieren ser herederos del Imperio Romano, en el mundo germánico y en el mundo eslavo, en el mundo cristiano católico en Viena, protestante en Berlín y cismático ortodoxo en Moscú. Cuando caen estos imperios, el único poder que subsiste, un nuevo poder, que ya no es Imperio Romano, sino el Imperio Británico, este imperio, en él se hace el hogar nacional judío, y en él se hace la rebelión de los judíos contra la supremacía británica, contra el dominio británico, y en él se hace la fundación del Estado de Israel, y por primera vez desde el tiempo de los romanos, en este imperio, Israel se restaura como pueblo, y Jerusalén viene a estar ya no hollada por los gentiles, sino dominada por los judíos, todavía no creyentes. Por tanto, me parece que este cuadro es bastante adecuado, y está tomado básicamente por el padre Bober, el padre Fulmiano. Ahora bien, sobre esta potestad antiteocrática, pero que no obstante, como digo, fijaos bien, ha estructurado el mundo, y a la cual se han tenido que ir sometiendo en momentos determinados, incluso el Israel de la carne en el tiempo del cautiverio de Babilonia y el pueblo cristiano en el mundo occidental. Sobre este Israel de la carne está montada, según el Apocalipsis, y sobre esta potestad antiteocrática en sus 7 etapas de imperios mundiales, está montada, según el Apocalipsis, una mujer que llama Babilonia, que presenta como regia y prostituida, enriquecida y adornada con todas las grandezas de los bienes de la naturaleza y del arte, y corruptora en todas las líneas de corrupción humana, perseguidora de los cristianos, perseguidora, corruptora de las almas, mercader de almas y cuerpos, etc., etc. Pero yo voy a hablar en lo que queda. Hoy quería hablar solo de la potestad antiteocrática, de la sucesión de los imperios, mostrando cómo este imperio romano, lo último que está mencionado, parece, en la Carta de los Tesalonicenses, es a la vez un poder antiteocrático en su origen y en su ejercicio en muchísimos momentos, y a la vez es el obstáculo que detiene la eclosión del misterio de Nicea. Ahora voy a hablar de Babilonia. Por otra parte, al hablar de Babilonia, entenderemos mejor este misterio como una cosa que es antiteocrática y que Dios va a humillar y arruinar, es no obstante algo que obstaculiza el misterio de iniquidad, hasta el punto que la bestia que sube del abismo, llevando todo el veneno anticristiano que el dragón, que es Satanás, le comunica, odia a la ciudad que tiene montada sobre el poder y lo derriba. Voy a leer ahora el padre Robert y veréis qué pasa. La bestia, dice, son las fuerzas políticas o la potencia estatal contra Dios. Sube del mar o viene del occidente, porque entonces estaba representada por la Roma imperial anticristiana. Sí. Esto es la bestia. Y vi una mujer sentada sobre la bestia. Interesa conocer la conexión y la oposición entre la mujer y la bestia. La mujer, Babilonia, denominación simbólica, representa el Estado burgués, las monarquías, las aristocracias, las plutocracias, en que predominan la nobleza, el capitalismo y el lujo. Esto lo escribe así el padre Robert, tan tranquilo, no puede ser más concreto. La bestia, en cambio, representa simplemente la potencia estatal anticristiana, que al principio se encarna en el Estado burgués, pero que progresivamente se va democratizando hasta llegar a la democracia más radical. Cuando haya llegado este término de su desenvolvimiento, la misma bestia que había llevado sobre sí a la mujer se revolverá contra ella. Y añade una cosa en la cual no estoy nada de acuerdo. La historia de 20 siglos ha demostrado la exactitud y profundidad de esta profecía. Pero si él mismo dice que esto será después, ningún imperio se ha hundido por la democracia hasta hoy, ninguno. Cada imperio ha sido derribado por otro imperio. El primer imperio que se va a hundir por la democracia es el de ahora. El primer imperio que se ha hundido por la democracia es el británico. No sé si lo entendéis. Ningún principio de autoridad ha sucumbido hasta en este momento así. Los imperios mundiales no han sucumbido así. Quiere decir que hay una serie de hechos en la historia, por ejemplo, la ruina de la monarquía francesa, en la Revolución Francesa, etcétera, que sí que se ha visto como el poder anticristiano, la misma filosofía que inspiraba antes a los mismos ministros de la corona, con el escotismo ilustrado y todo eso, después ya se enfrenta a los poderes y los derriba. Sí, esto ya ha pasado muchas veces como anticipaciones, pero lo que anuncia el Apocalipsis es una cosa que es una vez en la historia y una vez para siempre. Es la eclosión del misterio de iniquidad sin obstáculo, la caída de Babilonia y, de momento, la supremacía de la bestia que se ha sacudido de encima la mujer a la que desde siglos ha sustentado como máxima floración, diríamos, y ostentación de su poder soberbio y antropocéntrico y antiteocrático. Pero, aquí la cosa cobra unos aspectos que Pablo los deja de lado. Aborrecerán a la ramera, dice los 10 cuernos de la bestia. Se anuncia la desaparición del imperialismo burgués. Comienzo e imagen de esta desaparición definitiva será el incendio de Roma por los bárbaros. Seguirán las caídas de imperios y monarquías que en nuestros días han sido numerosos. Y a pesar de los parciales retrocesos, de sus altos y sus bajos, aquí el padre Bober, sin quererlo, casi toca más. Proseguirá hasta llegar a la total democratización internacional. Pues esto es el derribo. Bien, yo voluntariamente quiero daros así estas sugerencias, porque algunas cosas las habéis oído explicar y otras no, y otras las tenemos olvidadas y a algunos les puede venir de nuevo. Pero ahora yo, que podemos, el sábado que viene no hay nada, pero después volveremos. en unas pocas conferencias que quedarán ante Navidad, iré tratando de precisar, de modo que las preguntas que formulé queden todas contestadas, por lo menos, no digo un desarrollo completo de la respuesta, pero quede sugerida cuál es la respuesta correcta que puede darse para comprender el misterio de los tiempos en que estamos. Ahora yo, hoy, en los minutos que me quedan, quiero leeros, porque me parecen muy reveladores, dos textos de Dostoyevsky. Voy a leeros una descripción de Londres, que está en unas notas de invierno sobre impresiones de verano, una especie de libros de viajes. Viajaba por Europa y en invierno hace estas notas. Fijaos bien, por favor. Baal, el dios. Baal. Primero habla de París. Y después se va a Londres. Porque va mezclando, como son notas, va mezclando, comparando Londres con París, etc. Si alguno ha estado en Londres, reconocerá que ocurre esto cuando uno está allí. En Londres, qué perspectivas tan amplias, tan abrumadoras. Esa ciudad, día y noche atareada e inquieta día y noche como el mar. Los rugidos y silbidos de las máquinas, esos trenes que corren por encima de las casas y que no tardarán en correr también por debajo de ellas. La vía metropolitana. Esa osadía emprendedora, ese aparente desorden que en realidad es orden burgués en el más alto grado, ese envenenado Támesis, después lo han conseguido desenvenenar, ahora ya se puede pescar allí, estaba entonces contaminado. Ese ambiente saturado de carbón de piedra, pues también lo han conseguido descontaminar, prohibiendo utilizar las chimeneas. Ya no hay aquel humo típico. Esas plazas y parques magníficos, esos terribles antros, como el de Whitechapel, con sus vecinos medio en cueros, salvajes y famélicos. La City, con sus millones y su mundial comercio. El Palacio de Cristal. La exposición universal. Sí, la exposición impresiona. Sentís una energía terrible que ha unido allí a todas esas gentes incontables llegadas de todo el mundo formando un solo rebaño. Fijaos bien cómo está ahora, ¿no? Ahora que hay allí indios y africanos, y españoles, por millares, ¿no? Reconocéis una idea gigante. Sentís que allí se ha conseguido una victoria, un triunfo. Empezáis a temer algo. Por independientes que fuereis, algo hay que os parece terrible. Pensáis, ¿no será ese ya el ideal logrado? ¿No será ese ya término? ¿No será ese el rebaño único, subrayado? La unificación de la humanidad. ¿No será llegada efectivamente la hora de aceptar esto como la verdad plena y ajustarse a ella definitivamente? Todo esto es tan solemne, triunfal y orgulloso que se os empieza a encoger el espíritu. Miráis a esos cientos, a esos miles, a esos millones de individuos que han acudido aquí, sumisos de todas las partes del mundo, gentes llegadas con un solo pensamiento, que se agolpa tranquila, terca y silenciosamente en este palacio colosal, y sentís que allí se ha consumado y rematado algo definitivo. Es un cuadro bíblico, algo por el estilo de Babilonia, o de una profecía del Apocalipsis que se cumpliera a vuestra vista. Sentís que se necesita mucha dosis de secular abnegación y desvío para no postrarse, para no rendirse a la impresión y adorar el hecho, y erigir en Dios a Baal, es decir, para no tomar lo existente por el propio ideal. Esto es lo que dice el antes. Y después la describe, perdonadme. Quien haya estado en Londres seguramente habrá ido, aunque solo sea una noche, al Haymarket. Es un barrio donde, por las noches, en ciertas de sus calles, se apiñan millares de mujeres públicas. Las calles están alumbradas por focos de gas, de los que aquí no tenemos idea. Ahora serían tubos luminosos. Focos de gas. Magníficos cafés, decorados con espejos y dorados a cada paso que dais. Salas de fiesta. Cuesta trabajo atravesar por entre aquel gentío. ¿Y qué muchedumbre tan heterogénea? Se ven allí viejas, se ven también beldades ante las que te detienes estupefacto. Lo siguiente. Todos andan a la husma deprisa y se lanzan con descarado cinismo al paso en transeúnte. Se ven brillantes, vestidos suntuosos y verdaderos harapos, y criaturas de muy diversas edades, todas revueltas. Por entre aquella muchedumbre terrible merodea también el borracho vagabundo, codeándose con el noble opulento. Suenan insultos, rumor de riñas, llamadas y el quedo seductor susurro de alguna belleza todavía fatal. Y qué hermosura a veces, pues describe una escena terrible. En Haymarket pude ver, termina la descripción espantosa, madres que llevaban allá a sus jóvenes hijas. Las muchachas de 12 años os cogen del brazo y os piden que las sigáis. Recuerdo que una vez entre el gentío en la calle vi a una chica de 16 años, a lo sumo, toda harapienta, sucia, descalza, extenuada y maltrecha. Andaba como enajenada, sin rumbo fijo, dando tumbos. Dios sabe por qué entre la gente, puede que tuviera hambre, pero nadie, Dios sabe por qué andaba, pero nadie reparaba en ella. Pero lo que más me chocó fue que llevaba tal cara de amargura, de desesperación, sin consuelo, que la vista de aquella criatura transida ya de desolación y pesar tamaños, resultaba monstruosa y producía un dolor terrible. Movía a un lado y a otro la desgreñada cabeza, como cavilando en algo. Se restregaba las cejas con sus manecitas que gesticulaba y luego de pronto las unía y se las apretaba contra el desnudo pecho. Yo me volví y le di medio chelín. Cogió ella la monedilla de plata, quedóseme mirando fija con tímido asombro a la cara y de repente echó a correr con toda la ligereza de sus piernas, cual temerosa de que fuese a quitarle el dinero, etcétera. Iba a estar explicando así. Y ahora también sigo yo leyendo, saltando. Los curas y obispos ingleses, la iglesia anglicana de entonces, soberbios y ricos, viven de cuantiosas rentas y engordan con la conciencia perfectamente tranquila. Son muy pedantones, muy cultos, y con toda seriedad e importancia creen en su dignidad estúpidamente moral, en su derecho a sermonear tranquilamente al prójimo, engordar y vivir para los ricos. Su religión es una religión para ricos, ya sin máscara, cuando menos sin engañar a nadie. Para esos profesores convencidos hasta el engreimiento, la religión es una diversión a su modo, el misionerismo. Remueven toda la tierra, van al corazón de África para convertir a un salvaje y dejan el mayor olvido a millones de salvajes en Londres porque no tienen para pagarles. Pero los ingleses ricos y en general todos los becerros de oro del país son extraordinariamente religiosos, sombríamente, adustamente y a su modo. Pero cuando se va la noche y viene el día, ese mismo espíritu soberbio, huraño, vuelve a apoderarse de la gigantesca ciudad. Lo he descrito ya la noche. No se preocupa de lo que pueda haber pasado durante la noche. No se inquieta por lo que en torno suyo ve ya en pleno día. Baal domina y ni siquiera reclama acatamiento porque sabe que cuenta con él. Su fe en sí mismo es infinita. Bien. Esto que me parece espléndido. Es una vivencia de Dostoyevsky en Londres. Ahora es igual, o peor. En lugar de gas hay tubos luminosos, gente hay más en todo el mundo, corrupción moral y lo que no habrá, supongo, tanta sumisión, porque de vez en cuando en esos barrios hay unos jaleos terribles, hay matanzas por cuestiones raciales y todo eso, y de vez en cuando se oye algún desastre que en cualquier momento podría estallar. Bien, entonces yo termino, quedan 10 minutos. leyendo ahora unos textos de la ciudad de Dios. Mirad, a mí me parece muy claro lo siguiente. Babilonia, en la Biblia, es, en muchos libros, la ciudad capital del imperio de Babilonia. Es también aquello tipo de una ciudad futura que atraviesa todos los tiempos del Nuevo Testamento, que tiene una doble proyección típica, evidente, por más vueltas que le den. En una, y esta es la que emplea San Agustín continuamente, la Babilonia de Nabucodonosor es el tipo de la Babilonia capital del Imperio Romano. Y por eso todos los exégetas durante siglos, la profecía apocalíptica de la ruina de Babilonia, la interpretaban de la destrucción de Roma, la Roma de las siete colinas, la ciudad del Tíber, la ciudad en donde está el pontificado de la Iglesia Católica hoy. Por otra parte, no cabe duda que esta tipología en que Babilonia de Caldeos representa la Babilonia de los romanos, también tiene un sentido moral, moral. Y Babilonia es el nombre de la sociedad del orgullo humano, del lujo, del orgullo, de la búsqueda de la riqueza hasta vender las almas y los cuerpos de los hombres, la prostitución al servicio del poder y del dinero, todas las tratas de esclavos, de negras y de blancas, todo lo que es ahora el mercado internacional de las drogas, lo que es la corrupción de la juventud mediante todos los sistemas organizados de corrupción, de pornografía y de seducción. Y esta es también. Y en este sentido, no cabe duda que también no solo debe designar la Roma del Tíber, sino todo lo que en el mundo sea ese tipo de ciudad. Evidentemente, Dostoyevsky aplica la figura bíblica de la Babilonia Apocalipsis a Londres, la ve allí realizada. A mí me parece muy bien. Muy bien. Y ahora os voy a leer unas notas que encuentro en la edición de la BAC de la Ciudad de Dios. En el capítulo 16 dice así San Agustín, que en el reino ese de los babilonios, principios del segundo milenio, nació Abraham más o menos el año 1200 años antes de la fundación de Roma, que es como la Babilonia de Occidente. Esto, buscando hoy para preparar la conferencia, he encontrado cuatro sitios en que llama Roma la Babilonia de Occidente. Cuatro sitios. La primera dice: Babilonia antigua es como la actual Roma, y la Roma actual es como la Babilonia antigua. Cuatro sitios de la ciudad de Dios está comparado Roma. Y en este capítulo 16 lo dice así por primera vez. Y el anotador se creyó en el caso de hacer este comentario. Después de sus 10 libros apologéticos, no había aparecido casi en escena la ciudad de Roma. Ahora aprovecha la ocasión para presentarla como continuadora de la antigua Babilonia, como la corte y la capital de la ciudad terrena. El nombre de Babilonia aplicado a Roma, según la crítica, lo usó ya San Pedro en su primera epístola, que dice: desde Babilonia a las tribus de la dispersión. Pero después, esta nota, pues ya veis, está muy bien, después de decir esto, pone una nota a otro texto del capítulo 18, capítulo 27, que dice así: al nacer la Babilonia de Occidente, en cuyo imperio se encarnaría Cristo, en el imperio de la Babilonia de Occidente, cuyo imperio tiene lugar la encarnación. Que es un lugar paralelo a este, porque en este capítulo esto sale varias veces. Un momento. dice, Abraham nació entre los caldeos, pero como la historia de los griegos nos es más conocida que la de los asirios, y por los griegos pasaron a los latinos y a los romanos, los que han pretendido historiar los orígenes del pueblo romano desde la más remota antigüedad, me creo en la obligación de recordar los reyes asirios. Así aparecerá cómo Babilonia camina su jornada como una primera Roma, codeándose, es decir, rocen cuerpo a cuerpo con la ciudad de Dios peregrina en este mundo. En cuanto a los hechos que convenga insertar en esta obra para parangonar entre sí las dos ciudades, la terrena y la celeste, será mejor tomarlos de los griegos y latinos, entre los cuales Roma es como la segunda Babilonia. Y aquí la nota dice esto. Y si caro lo que ha dicho en la nota anterior, el editor de la Ciudad de Dios dice, toma aquí dos puntos de referencia, Roma y Babilonia. Babilonia es como una primera Roma, y Roma como... No hay por qué darle este nombre tan nuevo de la historia, no veo por qué. Y decir que se monta una teología sobre este dato que de suyo no tiene significado alguno. No va a tener significado alguno. Si toda la tradición del sentido típico es esta, que lo que está dicho en el Antiguo Testamento se prefigura al Nuevo. ¿Por qué San Pedro llama a Babilonia Roma? ¿Por qué el Apocalipsis, hablando del futuro de la Iglesia, habla de la caída de Babilonia? ¿Por qué San Agustín llama a Babilonia a la Babilonia de los caldeos y a la Babilonia de Occidente, y al mismo tiempo le da el sentido moral de la ciudad terrena, soberbia, orgullosa, etcétera? ¿Por qué en cualquier exégesis del Apocalipsis el nombre de Babilonia no coincide totalmente con todo lo que es mundano y enemigo de Dios? Porque después lo que es mundano y enemigo de Dios derriba Babilonia y los santos cantan su caída, sino que es lo que, como fruto del orgullo del hombre, ha llegado a poder mostrar la excelencia de la apariencia del triunfo, del lujo, de la riqueza y de todo refinamiento en medio de la máxima corrupción. Y es una, y además le llama San Juan la ciudad grande que domina sobre los reyes de la tierra, y resulta que todas las ciudades a las que se da el nombre de Babilonia siempre son estas grandes ciudades, megápolis, metrópolis, están naciones mundiales que están montadas sobre muchos pueblos y naciones y lenguas, como dice el Apocalipsis. ¿Y por qué insisto Dostoyevsky en presentar esta multitud de toda la humanidad yendo allí a Londres a someterse al poder británico y a adorar aquel poder y aquel refinamiento cultural y político, la definitiva unidad de la humanidad, el hacerse un solo rebaño, un solo pastor, hasta el punto de poder pensar que ya se ha conseguido la unidad y la paz en el mundo porque todos nos sometemos a este orgullo de la riqueza británica? No sé si me explico. Por favor, decir que no hay aquí filosofía ninguna, ¿verdad? Cuando nos encontramos con que estudias Spengler, Toynbee, y te encuentras unas descripciones tremendas, agudísimas, de los fenómenos sociales, de los hechos sociales que han ocurrido en todas las épocas estériles, decadentes y finales de las culturas humanas, pero en que se ha llegado al máximo ejercicio de una planificación racionalista, de un utilitarismo feroz, de un poner todas las cosas al servicio de la riqueza, ¿verdad? Y organizar un poder político ligado con un poder económico mercantil internacional, lo cual es característico de todos estos momentos. Entonces, ¿para qué viene? Y todo lo que han descrito esos libros terribles contemporáneos como aquel de Babilonia, Brasilia, que es estremecedor de leer, porque te muestra un mundo en que en el momento en que está viéndose lo que todo el mundo adora como allí donde tienes que estar centrado, es un mundo que no tiene salida, que no tiene remedio, que se va a unas ciudades absurdas, en que desaparece precisamente la cultura creadora, va a morir a manos de su orgullo y de su exacerbación de voluntad de poder y de voluntad de ejercicio, de lujo, etc. Todo eso, pues, ¿qué es? A mí me parece que hay una filosofía y una teología de la historia tremenda, ¿no? Tremenda. Y he querido hoy solo hablar de los imperios a lo largo del mundo, los imperios mundiales con los que ha tenido que ver el pueblo de Israel, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, que son esos siete, parece, y esta mujer regia y prostituida, que el Apocalipsis llama Babilonia, que es, según el padre Bober, tan concreto en esto, la concreción de todos los lujos, plutocracias y comercios de las almas y de los cuerpos humanos. Y por hoy no podemos decir más. Otro día, en cambio, tendremos que ir al tema de la presencia del demonio en el mundo y la esperanza de que Dios le ate, ¿no? Porque ahora de la bestia que sube del abismo tendremos que ir a hablar del dragón, y también de la otra bestia que el dragón envía para que los hombres adoren a la bestia anticristiana. Bien, por hoy nada más.